Hola y bienvenidos al podcast número 21 de Anestesia en la Red. Como ya sabéis, un conjunto de audios y de vídeos que hacemos el equipo de anestesiados.com. Yo soy Martín Rodríguez y, como siempre, al otro lado de la línea, Enrique Vázquez. Hola, Enrique. Hola a todos, ¿qué tal? Bien, pues el podcast de hoy lo hemos titulado Test de la vía aérea y, bueno, pues que nos explique un poco, Enrique, de qué va a ir este podcast. Bueno, este podcast está fundamentalmente referido a una reciente publicación de la revista del European Journal of Anesthesiology del 2010 de un autor alemán, Eberhard, y colaboradores que publican y proponen un score de riesgo simplificado para predecir la dificultad de intubación en base a un estudio prospectivo sobre exactamente 3.763 pacientes. Está basado un poco en una encuesta que hicieron en Alemania en dos hospitales universitarios donde preguntan si conocen el test de Wilson o el índice de riesgo multivariable del Gansouri. Y por ejemplo, pues en más de 100 anestesiólogos, solo un 10% conocen el test de Wilson. Solamente de los 110 anestesiólogos, solamente 12 lo conocían y solamente uno pudo calcularlo. Es un test un tanto complejo. Y lo que concluyen es que realmente no son test válidos, entre comillas, no tienen mucha aplicabilidad clínica, como lo ponen de manifiesto. Y lo que tratan de buscar es un test que sea más fácil y más simple. Según ellos, lo ideal sería un número limitado de factores de riesgo que esas variables fueran dicotómicas, o sea, que estén en función de que estén presentes o no, pues estaría presente el factor de riesgo, que se pudiera calcular a pie de cama y que además el cálculo fuera muy rápido y sin necesidad de utilizar ningún aparataje. Bueno, pues lo que proponen o las variables que utiliza este modelo son la presencia de dientes frontales superiores, la abertura bucal, la historia previa de dificultad de intubación y el grado de Malampati. He nombrado cuatro, en realidad el grado de Malampati sería como dos variables, sería cualquier grado de Malampati distinto de uno, eso ya sería un factor de riesgo, y el Malampati 4 de por sí también es un factor de riesgo independiente de dificultad de intubación. Por ejemplo, cuando no hay factores de riesgo presentes, pues en este caso sería, primero, paciente desdentado. Porque digamos que en este caso el no tener dientes en la arcada dentaria superior es un factor protector, entre comillas, de la dificultad de intubación. Entonces, paciente desdentado, sin historia previa de dificultad de intubación, con una abertura bucal mayor de 4 centímetros y un Malampati de 1, o sea, que no tiene ningún factor de riesgo de este score de riesgo, pues el riesgo de dificultad de intubación que encuentran es prácticamente 0%. Este riesgo aumenta al 2% cuando hay un factor de riesgo presente, aumenta al 4% de riesgo cuando hay tres factores de riesgo y a un 8% cuando, perdón, a un 2% cuando hay un factor de riesgo, al doble, al 4% cuando hay dos factores de riesgo y hasta un 8% cuando hay tres factores de riesgo presentes. Ya cuando encontramos cuatro o los cinco factores de riesgo, el riesgo de intubación, de dificultad de intubación, aumenta al 17%. Lo que defienden es que el modelo es válido, es fiable, es muy sencillo y es muy rápido. Tan rápido como que solamente tienes que hacer una pregunta al paciente si tiene historia previa de dificultad de intubación y a la vez que están explorando el grado de Malampati se puede observar la presencia o no de dientes frontales superiores, la abertura bucal y lógicamente el Malampati. Bueno, entonces Enrique, ¿dónde queda el resto de ítems o factores que pueden afectar a la dificultad de intubación, como es la distancia tiromentoniana, la movilidad cervical o la circunferencia del cuello? Bueno, realmente esos son también test de vía aérea y son válidos. Lo que ocurre es que se escapan un poco del modelo este simple, ¿no? que proponen estos autores, porque realmente para necesitas un artilugio para medir exactamente, por ejemplo, el ángulo atlato occipital, y para medir la movilidad cervical necesitas también una cinta métrica, una regla para medir exactamente la distancia tiromentoniana o medir la circunferencia del cuello. O sea, realmente necesitas un cierto grado de aparataje. Cuando este test, por lo que ha demostrado es su validez, y ahí están los porcentajes de dificultad de intubación. Bien, es verdad que también se acompañan de falsos positivos, que en este caso, en la muestra de estos más de 3.700 pacientes, han visto que hay también pacientes con malampati 4 que, sin embargo, no tuvieron dificultad de intubación. Y eso los encontraron en 135 pacientes que tenían malampati 4 y 108 aplicando este nuevo score de riesgo. Pero es que también hay falsos negativos. Por ejemplo, en el malampati 1 hubo 5 pacientes que sí tuvieron dificultad de intubación, cuando si solamente atendemos a que tuvieron un malampati 1. Y sin embargo, cuando cogemos la clase con el riesgo más bajo de factor de riesgo, o sea, cuando no tienen ningún factor de riesgo, ningún paciente tuvo dificultad en la vía aérea. Bien, es verdad que solamente encontraron 77 pacientes de este grupo. O sea, de los demás de 3.700 pacientes, solo tuvieron 77 sin ningún factor de riesgo y que eso se acompañó realmente sin ninguna dificultad de intubación. Y bueno, hay que reconocer que esta muestra realmente debería de ser mayor para acabar de validar el test. Pero hay que reconocer que el test es muy simple y que realmente podrías aplicarlo absolutamente a todos los pacientes rápidamente y a pie de cama. Y a mí me parece realmente un test interesante. Desde luego lo que tú estás comentando es fácil de aplicar. En un solo vistazo podría evaluar esa vía aérea y preguntar si hay una historia de dificultad de intubación, que por cierto, un paciente podría ser que no tuviera historia de dificultad de intubación porque nunca se ha intubado, ¿no? Efectivamente. Esa es otra historia, claro. Entonces, pues ahí tendríamos un sesgo, tenemos ahí un factor que podría estar presente y que a lo mejor no lo está, simplemente porque carece de ese antecedente, no tiene antecedente de intervención quirúrgica. Yo creo que también aquí se impone un poco el sentido común. Quiero decir, pues si podemos pensar que tenemos un paciente con una obesidad, con un índice de masa corporal, por ejemplo, mayor de 35, un paciente que por la historia clínica parece que es un paciente roncador y que podemos sospechar la presencia de un SAOS, pues a lo mejor en ese tipo de pacientes sí estaría indicado o valdría la pena una exploración un poco más detenida, como podría ser, por ejemplo, medir la circunferencia del cuello. Entonces, yo creo que quizá esto esté muy bien para hacerlo absolutamente a todos los pacientes, y en determinados casos yo creo que sí valdría la pena aumentar la exploración. Y, no sé, pienso en el SAOS, pienso en la diabetes, tanto por el signo del rezo o en este caso calculando el ángulo alato occipital para ver la movilidad cervical. O sea que yo creo que, bueno, porque para eso está la historia clínica y quizá en un subgrupo de pacientes con posibilidad de vía aérea difícil sí que merecería la pena ser un poquito más exhaustivos o explorar la vía aérea con mayor detenimiento. Pues muy bien, Enrique. Yo creo que hemos comentado suficientemente lo que es el estudio este, que nos ha gustado por lo simple, porque creo que también en nuestra práctica diaria nosotros tendemos a lo simple y complicar las cosas en exceso no ayuda a poder incorporarlo a nuestra práctica, ¿no? O sea, una regla o una técnica, si es simple, pues es doblemente buena. Pues si quieres, Enrique, nos vemos entonces en el próximo podcast, ¿no? Ya para el próximo, el número 22, creo, ¿no? 22 podcast hacemos en el próximo. Sí, no está mal. Bueno, pues nada, un abrazo para todos. Hasta el siguiente podcast. Venga, un abrazo, adiós.